una rosa de color carmesí. Solo quiero una cosa, que me digas que sí. Quisiera yo enamorarte y así armarme de valor para poder conquistarte y así conseguir tu amor. Muchachita, sígueme, vamos a caminar a la luz de la luna o a la orilla del mar. Tómame las manos, como está temblando por tu amor. Mírame a los ojos, como están brillando por tu amor. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor. De color carmesí. Solo quiero una cosa, que me digas que sí. Quisiera yo enamorarte y así armarme de valor para poder conquistarte y así conseguir tu amor. Muchachita, sígueme, vamos a caminar a la luz de la luna o a la orilla del mar. Tómame las manos, como están temblando por tu amor. Mírame a los ojos, como están brillando por tu amor. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor. Y esto va desde Chile para Bolivia, Argentina y para Perú.